Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 15 minutos pasaron de la 1 de la madrugada, seguimos en Diario del Futuro y acá por Twitter no lo reclaman, pero igual acá está, en la columna de Nicolás Furfal. ¿Sabes por qué no me reclaman? ¿Por qué? Porque los oyentes de Diario del Futuro son boludos. Ya lo sé, es algo que usted, hable por usted, no nos incluya en lo que piensa. Mientras pasa derecho, revista. Todavía tenés que pagar derecho de piso, así que tranquila, por favor. Bueno, ¿qué nos trajo hoy? No, estaba leyendo... ¿Por qué estás más cerca? ¿Puedes pegarle? Estaba leyendo la revista Gente y me di cuenta que robaron el fascículo, se llama, que viene de la iglesia en todos los números. Tráeme acá. ¿Qué? Vos hacés tu columna de economía, yo me encargo de esta revista. ¿Vos no sabés leer la revista? No, me interesa leer nada a mí, no. Bueno, por suerte... Pasó otra cosa. Sí, no, viste una cosa de loco. Yo vengo. Yo se la saca para. Y se la muestra. Pero vos se la saca tu y columna. Se la muestra. No. Está sucediendo. Hablemos, algo debatamos. Increíble en este momento, que es que están discutiendo de economía entre Lantos y. Es la novia. ¿Es la novia de Cristiano Ronaldo o es una cortina? Si es una cortina, es la cortina más linda que hay en mi vida. Para tapar que es alto trolo. Ah, no sé, eso no me consta. Para mí no sí, está muy buena. Yo tengo el gaydar roto. A ver, Lantos, orden. Bueno, empecemos de nuevo. Ah, bueno. Acá cualquiera. No, viste, no, es una entrevista, es una entrevista. Cuando me llamó me dijo que tenía que poner orden. Pero acá. A ellos, estoy. No a mí. Ya llevamos 3 minutos con uno y no se dieron cuenta. Para, no, eso yo sí me di cuenta. Dale, ¿qué pasó con los fondos buitre? Eso, ¿qué pasó? Primero quiero que le digamos hold out, porque ya estoy harto de todas las palabras de todas las palabras. ¿Cómo se dice realmente? Porque fondos buitre es. Esos inventos, viste, la batalla cultural que me rompen las pelotas. Tenedores de bonos con capacidades de pago diferentes. Que no quisieron entrar a los canjes, hay mil formas de decirle. Sí. Pero bueno, hay que decirle fondos buitre por la línea editorial. Pero... Disculpame, Furfano, no es por la línea editorial, en el mundo le dicen fondos buitre. ¿Qué crees que te diga? No, el por convención, el más que por de fondos buitre sale de acá. ¿Es de acá? Convención. No, Vulture Funds. No es de acá. No es de acá, Vulture Funds. De decirle así, ¿no? No. Estoy bastante seguro que sí. ¿Pero qué? ¿En inglés? ¿Inventamos el inglés? Fondos buitre. No, es un término. Es bastante una boludez. Pero yendo realmente a lo que pasa... la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no tomar el caso... O sea, venía magando que lo toma, que lo toma... No, ya era, se sabía que no lo iba a tomar. Y eso nos convenía, supuestamente, ¿o no? No. ¿Por qué? No, ya se sabía. Pero pasa que hay que ver específicamente cómo es todo el devenir judicial. Primero la noticia. La noticia es que no decidió no tomarlo... Y entonces se abre un nuevo la puerta a lo que va a ser el futuro de este caso judicial, que ahora tiene solamente un camino por delante. ¿Cuál ya, es? Ya no hay una amplia variante de cuestiones, sino que queda solo un camino, que es el que viene de las apelaciones al fallo de segunda instancia de agosto. La apelación que se rechazó es la que apuntaba al fallo de segunda instancia de octubre de 2012. Cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falla en octubre, comienza todo un periodo que termina en agosto de este año, que este periodo fue presentaciones de documentos, audiencias orales en Nueva York, todo un seguimiento que termina en agosto de este año con la ratificación del fallo a favor de los holdouts. Se cae entonces en la Corte Suprema ayer, porque no se juega a Diario del Futuro, ayer se cae en la Corte Suprema la primera apelación. Queda ahora una apelación al fallo de segunda instancia, que todavía está en segunda instancia la apelación esta, porque se apela al pleno de la Cámara de Apelaciones, con todos los jueces que la conforman, porque solamente fallan 3 en el caso en agosto, que esto ya nadie duda que se va a rechazar esta apelación en banco, ya se había rechazado una vez por el fallo anterior, se va a volver a rechazar, con lo cual queda... A partir de ahí, la apelación del fallo de agosto de la Corte Suprema. Todo parece indicar que se va a terminar definiendo en el segundo trimestre del año que viene. O sea, porque todavía tenemos un añito de... 7, 8 meses. Pero después... Vamos, 7, 8 meses, entonces. ¿De qué estábamos hablando? Se habla en falla en contra la Cámara de Apelaciones para la apelación en banc. queda caída esta apelación y se abren 90 días para que la Argentina apele frente a la Corte Suprema. Obviamente, la Argentina va a hacer uso de estos 90 días y el día 90, a la medianoche, va a presentar la Veremos apelación. Que no, nadie se atrase, no pierde un taxi. Y se cae todo de una. No me extrañaría. Después, de esos 90 días, la Corte Suprema tiene más de 100 días para tomarlo, por las fechas, por los antecedentes, para decidir si lo termina tomando o no. Ahora la cosa es si lo va a tomar o no. El antecedente este de primer rechazo es bastante negativo. Y lo que ven abogados, porque hay mucha gente opinando sobre esto, el caso en particular hay que prestarle más atención a los abogados que hablan, que saben, porque hay mucho economista, mucho político, que opinan y que opinan boludeces. Lo que hay que ver a la cuestión legal, no importa si el fondo buitre, el holdout malo, bueno, si está bien, si está mal, no. Es que realmente es lo que va a pasar. O sea, no importa quién es el malo y quién es el bueno, sino realmente lo que va a pasar. La mayoría de los analistas, tanto en Estados Unidos como acá viendo legalmente cuáles son las posibilidades, son muy pocas las posibilidades de que Argentina salga airosa de este proceso. Hay un antecedente ya de rechazo en la Corte Suprema y hay que ver qué pasa. Lo que podría hacer la Corte Suprema es, bueno, pedirle la opinión al gobierno de Estados Unidos, con lo cual ahí se abriría algo más positivo, porque recordemos que el Departamento del Tesoro, el Procurador General, ya se pronunciaron a favor de la Argentina con esta cuestión. No a favor de la Argentina, sino en contra de perjudicar a Nueva York como plaza financiera mundial. Pero hay que ver si se lo pide, hay que ver qué pasa. Mientras tanto, hay un stay, que es una medida de innovar, algo que para, una cuestión judicial que para esta, la aplicación de fallo de segunda instancia, que la primera pregunta de hoy, ¿se cae el stay? Era, porque si te lo rechazan, se cae el stay, se tendría que aplicar el pago de 1.330 millones. Esto no se cae. Okay. Ya desde el gobierno nacional, lo primero que fue la reacción de no se va a caer. Después, abogados privados diciendo que no, se va a mantener vigente y probablemente se mantenga vigente hasta que se pronuncie la Corte Suprema el año que viene, seguramente, con lo cual se gana un tiempo. Hay que ver también qué pasa con la cuestión de cómo se empieza a planear lo que parece lo más lógico, que es una derrota finalmente en la Corte Suprema, una derrota final, porque la Corte Suprema te falla en contra por la apelación de agosto del año pasado y no te quedan más opciones. Listo. Se terminó, al menos en este caso particular, de paripaso. Hay otros casos. Sí. Ahora tengo una pregunta. ¿Vienen y sacan la plata o puedes decir lero, lero? Y bueno, ahí va un parte. Pero la cuestión también es importante para tener en cuenta que los fondos de este juicio no son tantos. Son 1.330 millones de dólares, que no es nada. Hablando en, obviamente, lo que paga un estado de deuda todos los años. El tema es que eso desencadenaría lo que podría desencadenar después, claro, con los que tenedores de bonos que ya entraron al canje. Claro, lo que habla el gobierno y los argumentos que presentaba eran más de 40 mil millones de dólares de nuevos juicios. Hay que ver qué pasa entonces con la intención del gobierno de eludir al Poder Judicial norteamericano. La primera intención había sido este swap de bonos, esto de ofrecer una opción voluntaria de decir, vos tenés bonos con legislación estadounidense, sí, tenés miedo de que no... Sí, que eso que había medio vuelto loco a Griesa, que dijo, esto define... Por el momento la Argentina no lo tradujo en ofrecimientos formales. Fue todo... ¿Eso no sucedió todavía? No, fue un mensaje de la presidenta. Ah, y lo guardaron para ver qué pasase. No se dijo nada. Los bonistas no recibieron, no hubo... O sea, vos hablás con representantes de bonistas, contenedores, claro, de bonos, y dices, a nosotros no vino nadie a decirnos, che, mira, tenés estos bonos. Sí, todavía escuchamos a la presidenta, pero no vamos a opinar si realmente no nos hacen el ofrecimiento. Sí, lo habían bajado porque era un desafío a la justicia norteamericana. Estaban esperando lo que pasase. Y esa justamente lo que quiso hacer la semana pasada fue prohibir el avance en ese sentido, diciendo que eso era evadir a la justicia norteamericana. ¿Cómo decís? Pero la Argentina tiene que empezar a pensar de alguna manera cómo va a ser. Alguna ingeniería ya sea económica. Cambiando de jurisdicción. Pasa que no puede cambiar de jurisdicción obligatoriamente, o sea, forzadamente. Porque los bonos están porque suscritos. Eso es un default. Sí. Eso es un default técnico. Si vos cambiás, obligás a todos, al 93% que entró al canje, que tiene bonos con legislación en Nueva York, vos le decís, bueno, a partir de ahora se paga acá, sí o sí, eso te cae en default y es un quilombo bastante importante. Si vos podés hacer lo que sea una opción voluntaria, sería bastante más amable, pero ahora tenés también la cuestión de que desde el Poder Judicial te lo toman como tratar de eludir el fallo que en última instancia dará la Corte Suprema el año que viene. Entonces también es cuestión de ver qué empieza a planear, porque algo tiene que empezar a planear el gobierno nacional para tratar de asegurar el pago a la mayoría que entró y no perjudicar a la economía nacional, que no se vea perjudicada por los fallos, porque finalmente caer en un default sería un quilombo bastante importante.